por aquí. Vea, allá abajo se ve la escuela. Julia, ¿por qué está tan segura? Porque el primer día Federico quiso mostrarme el río y me trajo por este sendero. Sí, sí, sí, vea. Allá abajo está la escuela, vamos. Tenemos que bajar por esta ladera. ¡Ay, Julia! ¡Julia, se me entierran los zapatos en el barro! ¡No vamos a llegar nunca! ¡Dios mío, está muy difícil! ¡Cecilia, deme la linterna! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Quién está ahí? ¡Esperen, esperen! ¡Ay, es Luis! ¡Luis! ¡Luis, estamos aquí! ¡Luis! Vi la luz de la linterna. Se oye de aquel lado. Están en el río. Hay que salvarlos. Se pueden ahogar. Julia, Julia, espera. Julia, Julia. Cuidado, Julia. ¿Dónde están? ¡No los veo! Estamos aquí. En el árbol. En el árbol. ¡Aquí estoy! Esta vez no va a pasar nada. Dios mío, que esta vez no pase nada. ¡Esperen! ¡Luis, Cecilia, aquí están! Julia, Julia, no te acerques tanto, es peligroso, Julia. ¡Rápido! ¡Hay que ayudarlos! Dios mío, que no les pase lo mismo que a Miguel y a Pablo. ¡Ayúdenme! ¡No voy a caer! ¡Ah, se rompió la rama! ¡No va a poder sostenerse! No, no te soltes, un poco más. Federico, te tiro la cuerda. Amarrala a la rama grande. ¡No aguanto, ya no aguanto! ¡Me caigo! Ya pasó lo peor. Por lo menos logramos salir del río y llegar hasta aquí arriba. ¿Cómo se sienten? Con mucho miedo. Un poco más y me caía. Julia, Julia, lo que hiciste fue muy peligroso. Pudiste haberte ahogado. Si no hubiera sido por la cuerda. No sé. Cuando vi que Roberto podía caerse, solo pensé en ayudarlo. Mamá, yo no sabía qué podía pasar. De esto vamos a hablar después. Espero que te haya servido la lección. Vamos. Hay gente que debe estar muy preocupada por ustedes. Vean. Allá se ven unas luces de linterna. ¡Seguro mi papá! ¡Papá! ¡Estamos aquí! ¿Qué es eso? Vean, es del cerro. ¡El cerro se cae! Mira, Julia, está tapando la escuela. ¡Dios mío! ¡Sigue cayendo barro y piedras! ¡La escuela está quedando enterrada! Y ante los ojos sorprendidos de nuestros amigos de San Antonio, la escuela quedó sepultada por la avalancha de barro y piedras que cayó del cerro. A la velocidad de un relámpago, mil pensamientos pasaron por la cabeza de Julia. Si hubieran estado allí los niños, habían sido demasiadas emociones y recuerdos en unas pocas horas. Por un momento sintió ganas de alejarse de todo aquello y no enfrentar su pasado. Pero todavía faltaba camino por recorrer. Estaba en San Antonio. Entonces se detuvo a pensar que las cosas no suceden por casualidad. Lo que había pasado era una lección de la que todos podían sacar provecho. Bueno, nos llevamos un buen susto, pero ya pasó. ¿Qué hace Julia aquí en la cantina? Quiso venir a agradecerle a la gente y hablar de la escuela. Ella cree que mañana mismo tenemos que empezar a organizarnos para... ¿Para lo de la escuela? Sí. Lo de la escuela lo tenemos que arreglar nosotros. Sí, claro, don Rodrigo. Pienso que tendríamos que hacer la reunión con los vecinos. Qué bien. ¿Desde cuándo vos, Manuel, tan interesado? Bueno, hoy me di cuenta que si pasa un huracán, un terremoto, una inundación... Bueno, no sabemos qué hacer, ni tenemos idea de cómo prevenir estas cosas. No podemos improvisar más. Esto fue una lección para todos, don Rodrigo. Sí, me parece bien, Manuel. Mañana por la tarde en el Salón Comunal. Sería bueno invitar a la señorita Julia. ¿Por qué? Bueno, tenemos que hablar de la escuela. Ella es la maestra, ¿no? Bueno, pero déjamela a mí, yo la invito. Ahí está con Luis. Parece que simpatizan mucho. Sí, bueno, a mí me parece que es algo más. Julia, ¿me permite hablar un momento con usted? Sí, claro. Dígame, don Rodrigo. Con permiso. Hoy cuando fui a la casa de Cecilia iba a buscarla a usted. Le anduvo metiendo cosas raras en la cabeza a la gente y empezaron a dudar de mí. Solo dije la verdad. Hubiera deseado que no pasara lo que pasó, pero tenemos que estar agradecidos que no hubo consecuencias graves. Nadie salió herido. Y pudo probar que usted tenía razón. ¿Qué es lo que quiere ganar con esto? Nada. No me interesa tener razón. Lo único que quiero es que las cosas no se repitan. Todo el tiempo pasan desgracias como estas, porque la gente no tiene conocimiento del riesgo en que viven. Considero que se debe tomar conciencia de las amenazas que existen en este pueblo. Ya no tenemos escuela. Sería mejor que se buscara otro lugar. Que tengan buenas noches. Buenas noches, don Rodrigo. Hasta luego. Julia, Julia, ¿qué te dijo don Rodrigo? Nada, está resentido conmigo. Me voy a la casa, quiero ver a Federico. Espera, quiero acompañarte. Tómense la sopa y a dormir. Mamá, usted está enojada conmigo, ¿verdad? Con los dos. Mariana sabía que te ibas al río y nunca me dijo nada. Ella no tiene la culpa. Le dije que si le contaba a usted, le metía un sapo en la cama. Mamá tiene razón, pero nunca pensé que podía ser tan peligroso. Bueno, creo que vamos a tener que hablar de esto, pero mejor mañana. Se lo va a contar a mi papá. ¿A tu papá? No sé. No me gustaría preocuparlo. No se lo diga, mejor se lo cuento yo. ¿Cuándo vamos a hablar con papá? No sé, cuesta mucho llamar a los Estados Unidos. Hoy pensé mucho en mi papá. Él conoce el río y hubiera sabido que iba a crecer y que iban a pasar. Sí, pero no está y tenemos que acostumbrarnos. Mariana, necesito que hablemos de muchas cosas. De nosotros y de su papá también, pero no ahora. Tenemos que descansar. Yo no quiero dormir, no puedo. Federico, ¿y tuviste miedo allá en el río? El que tenía miedo era Roberto. Ay. Pero no te pongas así, si es lo único que yo te no está tenía miedo. Ya llegamos. Gracias por acompañarme, Luis. Por lo menos dejó de llover. Dicen que después de la tormenta siempre viene la calma. Sí, pero no hay calma. Ni en el tiempo, ni en la gente. Julia, ¿qué te pasa? En el río te oí decir Pablo y Miguel varias veces. Hoy recordé tantas cosas. No sé, siento como una piedra en el pecho. Tengo ganas de salir corriendo. Pero no te vas a ir, ¿verdad, Julia? Julia, yo no quiero que te vayas. Me importas mucho. Luis... Que no, que yo no yo... tuve miedo. No quiero dormir. ¿Qué pasa? Silencio, por favor. ¡Es Federico! Silencio. Siempre me dice lo mismo. Que me calle. Que no me meta en las cosas de los mayores. Ya estoy cansado de eso. Perdón, mi amor, perdón. Tenés razón. Yo sé que tenés derecho a decir lo que pensás. Ay, lo que quiero es que ya no discutan más. Mamá, no hice nada. No sé qué le pasa. Solo le pregunté si tenía miedo en el río. ¿Están bien? Doña Cecilia, doña Cecilia, ¿pasa algo? No, no, es que Federico creo que hasta ahora está reaccionando y está muy nervioso. No es cierto, no tuve miedo, yo no tuve miedo. Federico, no importa, todos tenemos miedo alguna vez. No me entienden, yo no quería que pasara nada y Roberto casi se cae y yo pensaba que se iba a morir por mi culpa. Yo te entiendo, te juro que te entiendo. Yo sé lo que se siente. Cuando murieron mis dos hermanos, yo también me sentí culpable porque no pude ayudarlos.